con vacas del universo, gente carta que los besos que se fueron con el tiempo, pero ahora te prometo que los pienso recuperar. Muchas gracias, las bandaditas.